disfrutar del arte de tapear. La Tasquita del Jardín patrocina el cafelito. Cinco y cuarto de la tarde, bienvenidos a la hora del cafelito, la sintonía de Radio Brique. La opinión de los oyentes, fundamental sin duda en esta tertulia. Ya saben que pueden participar a través de las diferentes vías que ponemos a su disposición. Las redes sociales, a través de Twitter, con el hashtag cafelito2015, a través de Line, a través de los teléfonos de la radio, el 956-46-2004 y 2155, y también, por supuesto, a través de Facebook, donde pueden dejar también constancia de las opiniones que crean oportuno. Hoy en esta mesa opinan Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. René Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Fernando Domínguez, buenas tardes. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar rápidamente, sin más pérdida de tiempo, porque... Dime. Te has cargado la tarde, Guillo. Tenemos la luz apagada, esto íntimo como Jesús Quintero, acaba de encender la luz... No, ya yo encendí la luz porque Antonio Moreno me estaba diciendo no ve y me ha pegado una voz, enciende la luz. Claro, si estás diciéndome que se te junta las letras, págala y enciende la luz. Estamos entrando en situación y al final no. No, es que tenemos aquí un escrito y la verdad es que... Bueno, o sea, las letras son chiquititas. Porque son muchas letras. Y vamos a comenzar precisamente con este escrito que nos hacen llegar desde el hogar del pensionista con respecto a la mesa de billar, que, bueno, pues en las últimas semanas ha sido protagonista en esta mesa de debate. Pedíamos también la opinión de la otra parte, de la dirección del centro, y gentilmente, bueno, pues nos ha mandado, en primer lugar, el informe que mandan ellos a la dirección general en relación a la posibilidad de poner una tercera mesa de billar en el centro, y también nos ha hecho llegar, bueno, pues la contestación que la Delegación Territorial de Igualdad y Políticas Sociales hizo con respecto a los usuarios de la mesa de billar, que en un principio veían inviable la colocación de esta tercera mesa. Si os parece, leo textualmente lo que desde la Dirección de General de Personas Mayores, Infancia y Familia, de Personas Mayores en Ubrique, se nos ha hecho llegar. Desde el Centro de Participación Activa y para los Mayores de Ubrique. El escrito dice así: en contestación a su escrito le informo. En 2010, tras la ampliación de este centro y por este motivo, se hizo un estudio exhaustivo sobre la posibilidad de integrar una tercera mesa de billar que nos ofrecía el señor Prudencio de Miguel García, de una peña recreativa que había cerrado sus puertas y que los jugadores de billar se habían integrado en este centro. Entre ellos el que era o había sido presidente de dicha peña, don Prudencio de Miguel, que además era por entonces presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Día para Personas Mayores de Ubrique y que dimitió de dicho cargo alegando motivos. Tras su dimisión, se convocó una reunión extraordinaria de Junta de Gobierno para tratar la posibilidad de integrar en el Salón de Usos Múltiple una tercera mesa de billar. Tras una semana de estudio, nos reunimos de nuevo y se sometía a votación, en la cual la dirección no votó, con el siguiente resultado. Votos a favor de la mesa, 1. Votos en contra, 6. Abstenciones, 4. En el año 2010, este centro tuvo la ampliación debido a la gran afluencia de socios y a la gran cantidad de actividades de talleres que se realizan en la actualidad. Seguimos teniendo problemas de espacio. A veces tenemos que hacer malabarismos con el espacio para poder poner un nuevo taller o para que pueda llevarse a cabo los ya existentes, así como para los ensayos de los 6 grupos propios con los que cuenta este centro. Durante este año 2014, el escrito está firmado con fecha 2014, se han impartido 30 talleres con 16 monitores, de los cuales 2 son del ayuntamiento, 6 son socios voluntarios, 1 es autónomo y 7 contratados por la empresa adjudicataria de la prestación del servicio de talleres de Cádiz, Senior Asistencia. Este año han participado hasta la fecha 713 socios y usuarios en los talleres que se han realizado. Los talleres, los tenemos que dividir en grupos por falta de espacio, como ocurre, por ejemplo, en informática, que tenemos 8 horas semanales y 112 usuarios inscritos, y hay que dividirlos en 8 grupos porque el aula, que mide solo 27,75 metros cuadrados, solo cabe en 12 personas, por lo que cada socio solo puede dar una hora semanal de informática. Si el aula se ampliara cogiendo parte del salón de uso múltiple, se podrían hacer 4 grupos y cada socio haría 2 horas semanales. Lo mismo ocurre con gimnasia, óleo, manualidades, memoria, etcétera. No se le puede sacar a las horas de taller que no asigna la delegación territorial el rendimiento que quisiéramos por falta de espacio. Continúa el escrito diciendo que a este centro asisten diariamente entre 600 y 700 personas desde septiembre a junio, y en julio y agosto desciende la asistencia sobre todo por las tardes. Y no todos los socios tienen un lugar adaptado a sus necesidades. Por ejemplo, los jugadores de ajedrez, que han pedido un lugar para ello, o las mujeres, que solo de vez en cuando pueden jugar a los bolos, a la galleta, porque los jugadores de cartas, dominó y billar tienen que suspender sus juegos cuando se realiza alguna actividad distinta, como fin de fiesta de talleres, feria, carnavales, Día de Andalucía, baile del Día de los Enamorados, Día de las Candelas, fiestas navideñas, tardes de teatro, zambombadas, charlas, etcétera. Actuaciones de los grupos propios de nuestro centro y de otras provincias, y todas las actividades que implican un gran número de participantes, ya que es el único lugar que puede acoger a 300 socios en un salón de uso múltiple donde se encuentra ubicada la cafetería, una pequeña zona de descanso o tertulia y el televisor. Se juegan principalmente al billar, al dominó, a las cartas y al ajedrez. Continúa este escrito diciendo que las 2 mesas de billar que tienen en la actualidad necesitan un espacio de 40 metros cuadrados y solo exclusivamente para el juego de billar, ya que debido a su peso no se pueden retirar cuando se necesita este espacio para otras actividades, al contrario que el de otros juegos que son movidos todos los sábados para que otras actividades como el baile o la orquesta puedan asistir los 250 socios aproximadamente que lo hacen un día a la semana durante 3 horas. Por el contrario, los jugadores de billar tienen 8 horas, 7 días a la semana para poder jugar. La Junta de Participación y de Gobierno actual sigue creyendo que otra mesa de billar perjudicaría a una inmensa mayoría de socios que vienen a este centro con otras inquietudes y buscando actividades que se ofrecen distintas al juego, y creen que esto se ha conseguido con el esfuerzo de unos trabajadores y una Junta de Participación y Gobierno preocupada por conseguir que este centro no sea solo lugar de juegos como era la actividad principal del club de pensionistas que comenzó la directora, según dice en este escrito, a dirigir hace 32 años, sino que a la vez que es un lugar de encuentro y recreo y que se promocione el envejecimiento activo, que dé cabida a personas con diferentes inquietudes y que sea un lugar de promoción del bienestar de las personas mayores y sobre todo teniendo en cuenta el fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación de dichas personas con el medio social. Un sinfín de acciones que hemos ido adaptando a las necesidades de los socios, no sin encontrarnos con las dificultades que han supuesto acostumbrar a los jugadores a compartir el salón de uso múltiple, que ellos consideran salón de juegos y que también es salón de actos con otras actividades más. Se pueden realizar talleres de formación, de información, de informática, teatro, canto, sevillanas, castañuelas, salsa, actividades cotidianas, memoria, risoterapia, autoestima, cerámica, patchwork, tapices, pintura, labores, manualidades, gimnasia, escritura y diversas actividades al aire libre, además de deporte, en viajes, excursiones, juegos, actividades de convivencia, ampliando relaciones interpersonales, manteniéndose integrados en forma y educándose, además de manteniendo la ilusión y, por tanto, mejorando la calidad de vida. Es un escrito que firma la directora Carmen Izquierdo Sánchez y el presidente de la Junta de Participación y de Gobierno, Carlos de la Sierra Delgado. Este es el escrito que desde el hogar del pensionista se manda a la Dirección General de Personas Mayores, Infancia en Familia en concreto a la Subdirectora General de Personas Mayores de la Junta de Andalucía. Un escrito que recibe la contestación de este organismo. ¿Y qué os parece? Voy a resumir. Dice este escrito: en este servicio de gestión de servicios sociales se ha recibido escrito de la Subdirección General de Personas Mayores, Infancia y Familia, en el que nos informan de que un grupo de socios y usuarios del Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique solicita la aceptación y colocación de la mesa de billar en el centro, así como la reordenación del espacio donde se desarrollan los juegos de mesa para la colocación de esta mesa de billar que ha sido donada por la Peña San Sebastián. El centro cuenta con dos mesas de billar y a petición de la colocación de esta tercera mesa viene motivada por el aumento en los últimos meses de nuevos socios, usuarios que demandan el juego de billar. Desde este servicio se tiene conocimiento que en el año 2010 se realizó un estudio exhaustivo para integrar una tercera mesa de billar en el salón de usos múltiple, que dicha propuesta fue rechazada por la anterior Junta de Gobierno debido a la cantidad de personas que utilizaban este salón para todas las actividades programadas anualmente. Bueno, pues no voy a detallar todas las actividades que se dan, pero aparte de, bueno, pues las que ya he enumerado antes, hablan de teatro, de coro, de actuaciones, de baile, de orquesta. Así que pasamos a la resolución, si os parece, de este escrito. Desde esta delegación territorial se está potenciando que los centros de promoción e impulso de los programas de envejecimiento activo, potenciando la perspectiva de género y la integración y dando cabida a personas con diferentes inquietudes, fomentando la convivencia, la integración y la participación de socios y usuarios en las actividades del centro. Por todo lo expuesto, esta delegación ve acertada la decisión tomada conjuntamente por la dirección del centro y la Junta de Participación y Gobierno del mismo, preservando la utilización del salón de usos múltiple para la diversidad de actividades descritas anteriormente y que la ocupación del espacio de la mesa de billar disminuiría considerablemente la capacidad de socios y usuarios que pueden beneficiarse de todas las actividades que anteriormente hemos comentado. Bueno, en la resolución del escrito, la contestación que la Junta de Andalucía da al centro de mayores con respecto a la colocación. Es decir, unos socios piden la colocación de una mesa de billar, tras la negativa de la dirección, se remite escrito a la Dirección General de la Junta de Andalucía y esta, bueno, pues resuelve con este escrito fechado en 5 de diciembre de 2014. Si quería hacer algún comentario. Yo me he dejado, porque como te has pegado una pesada, pues yo no me he enterado ni de lo primero. A todo no ha pasado igual. Es que no hacen ni lo que has puesto es que lo primero. Es que ha pasado Fernando. Porque ahí no va nada más que yo y siempre yo. Yo creo que es que no sé cómo empezaste. Fernando, la conclusión es que la carta. Yo creo que ha quedado claro lo que he leído y he leído personalmente. No, ya, pero que no me acuerdo de lo primero, porque así se larguita. Léelo. La conclusión que yo no me traigo la. La conclusión que yo saco que el escrito que ha hecho la directora a la Junta de Andalucía, el mismo escrito, dice lo que hay y se contesta solo, diciendo que no se puede poner la mesa de billar porque hace falta para el informática, que hace falta para los talleres, que hace falta. Entonces, el escrito para mí no resuelve nada. Lo único que ha querido decir es que no se puede poner la mesa de billar porque no hay espacio. Ya está. No comprendo, yo sí comprendo, pero bueno, no sé. No, pues comprende. Comprendo, sí, comprendo. Lo único que, bueno, lo que quiero decir a continuación es lo siguiente: lo que habrá que buscarle soluciones a los diferentes problemas que se están tratando. Si hace falta que pone una tercera mesa, es que dicen que no hay espacio, pues habrá que buscar espacio para poder poner la tercera mesa, habrá que reorganizar, habrá que hacer una serie de trabajar, vamos a ver, trabajar para conseguir ese objetivo. Y punto. Lo único que si por parte de dirección ya están poniendo chinitas en el camino, pues ya hay mala fe. Ya que no se quiere porque hay problemas técnicos. Problemas técnicos ninguno. Lo que hay que trabajar por ello. Desde la primera hasta el último. Voy a defender. Pero bueno, aquello no es de la gente que está jubilada. Y la gente que está jubilada quiere eso. Mira, lo que es los ordenadores tienen su sitio. Los ensayos de los coros tienen su sitio arriba. Lo de la pintura. Lo de leer periódico. Hay una esquina allí que hay tres sofás. Yo no me siento porque me quedo dormido después. Dice, eso es nada más que para que Fernando venga a dormir. ¿Sabes? Entonces, ¿lo podemos quitar para poner la mesa de billar? Los sofás, Hombre, yo... Pero es que yo ya no sé, ya es... Bueno, vamos a remitirnos al primer escrito del que se enviaba desde el hogar del pensionista a la Junta de Andalucía, se somete a votación la colocación o no de la mesa de billar, claro. Y los votos a favor de la mesa, hay que recordar que fue un voto a favor de la mesa. ¿Antes de la obra o después de la seis obra? Votos, seis votos en contra de la mesa y cuatro abstenciones. ¿Pero que quién son los que votaron? ¿Quién era? Que yo no me he enterado. Cuatro, seis y uno. Uno era el de la mesa, seguro. Y los otros, el de la silla. Porque es que yo no me he enterado quién votó allí para decir cuatro, seis y más tengo. Se reúne la Junta de Gobierno para tratar la posibilidad de integrar una nueva mesa de billar. La Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno. Y ellos deciden. La Junta de Gobierno la que están integrando. No, yo creí que era una comisión de los que juegan al billar, que estuvieran en esa reunión y se hiciera una votación. Si es del gobierno, pues igual que lo que tenemos. La Junta de Gobierno del Centro de Participación Activa para Mayores. Claro, la Junta de Gobierno del propio hogar del pensionista. Mira, para mí hablar un poco de este tema es complicado porque yo otras veces que hemos hablado de este tema pues me he abstenido, puesto que tampoco es una cosa que yo conozca a fondo. Entonces a mí me da un poco de pudor de hablar de cosas que las que no tengo el suficiente conocimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día, y por eso hoy estoy interviniendo en la conversación, el otro día tuvimos aquí que vino a visitarnos Prudencio de Miguel, y nos estuvo contando un poco cómo era la historia, y luego, pues al día siguiente justo, el jueves, nosotros estuvimos aquí un miércoles, el jueves vino Carmen a buscarme y vino a decirme, a explicarme un poco también cómo eran sus intenciones, las intenciones del centro, cómo se formaba esto, me explicó un poco su punto de vista, ¿no? Y también conocí un poco el punto de vista porque ya había estado antes este señor hablando con nosotros. Me ha parecido estupendo porque yo le dije cuando hablé con Carmen que por qué no intervenía ella también haciendo un escrito o que participara. Incluso, mira, yo le dije, yo no puedo hablar de un tema del que no conozco, que es lo que estoy diciendo ahora mismo, porque me da un poco de pudor porque no lo conozco y no lo sé cómo va. Pero lo único que yo puedo decir es que puedo hablar, si queréis, con mis compañeros, o que viniera ella aquí y que hablara con nosotros para explicarnos también un poco cómo iba el tema. Por ejemplo, a lo mejor Fernando sí es una persona que va todos los días y conoce un poco más el tema de fondo. Yo creo que también por el tema de edad, o porque no es una cosa que tanto Antonio Marteo como yo solamos ir a un sitio, ¿no? Pero cuando hace falta saber de algo, vas a preguntar. No que te vengan a ti. Yo voy a preguntar y me informo. Este comentario, sino lo que hace falta es trabajar para conseguir el objetivo de ambos, que tenga más espacio el hogar del pensionista y se pueda poner la mesa. Eso es lo que yo creo que hay que trabajar. Si el problema es el espacio, pero espera que no he terminado de fondo, que no es el espacio, que no he terminado de hablar. Dicho esto, he dicho que ni me he metido contigo ni tampoco he ido. Te he dicho que por motivos de edades de nosotros, pero yo creo que no es algo que actuemos. A lo mejor tú irás todos los días, no es mi caso, yo no voy. Pero vamos, una cosa que yo le tengo, yo le tengo mucho respeto, porque los mayores, pues tengo mis abuelos, tengo a gente cercana, a mis tíos. Que no juega el billar, y no también te rolla la cabeza. Me encanta jugar dominó, el primero. No, te digo. Y que en ningún momento me estoy posicionando en ninguna de las partes. Porque tanto creo uno que lleva la razón como que lo lleva el otro. Simplemente estoy exponiendo lo que hemos hablado. Y he mencionado algo así porque ni me estoy metiendo con nadie ni le estoy diciendo nada malo a uno ni a otro. No, que por supuesto es una situación que se debería de arreglar, por supuesto, porque tanto para unos como para otros pues tiene que llegar esto a un fin, ¿no? Y tendría que llegar a un punto intermedio donde unos estén bien y los otros estén bien. Punto y pelota. Y yo, por supuesto, es un tema que me da un poco de pudor hablar porque son nuestros mayores y ahí nos llegaremos un día todos. Vamos, punto. Por parte. ¿A cuatro de los diarios que nos quedan que tengamos que estar de esta manera? Vamos. Hombre, que es verdad. Vamos a ir. Quiero romper una lanza en favor de Fernando, que no se ha enterado del escrito. Porque a Fernando le ha pasado como cuando va uno a un bar y dice, ¿qué tapas tiene? Tenemos una que... Y cuando termina dice, empieza otra vez porque yo no me he enterado. Así ha sido. Bueno, yo no quiero pensar, pero a veces lo pienso, que aquí haya una posición de fuerza entre unos y otros. Entre pongo la mesa y no te dejo ponerla. sería lo último, porque ya lo he dicho en otra ocasión, lo vuelvo a repetir, que lo menos que hay que hacer es, con estas criaturas que están allí, hacerle el rato que están allí lo más ameno posible y lo más agradable posible. No dividirlo, no pelearlo, no fraccionarlo y no ponerlo de unos en contra de otros, que si mesa, que si no mesa. Como bien dice Antonio, la solución, el problema es a ver de qué manera podemos arreglar el tema. Vamos a arreglarlo, vamos a poner de una parte y de otra, y vamos a buscar una solución, si es que la hay. Si no la hay, hombre, pues mira, pues ustedes le están diciendo que no hay solución. Pero si hay solución, pues vamos a buscarla y vamos a arreglarlo y ya está. Y se acaban los conflictos, los problemas, los escritos, el te diré, dime, me dijeron, fue, no vino. No, eso no trae nada bueno para un colectivo de ese tipo. Porque ya empieza. Lo cierto es que desde esta mesa recogíamos las inquietudes, la preocupación de un grupo de usuarios acerca del tema de la mesa billar. Le dimos la oportunidad de dar su punto de vista, su postura en este sentido. La pasada semana también, bueno, pues tuvieron la oportunidad de expresar con ese escrito que nos remitía, nuevamente su postura acerca de la colocación de la mesa de billar. También lanzábamos desde aquí la petición de que teníamos también interés en escuchar a la otra parte. Y la otra parte, bueno, pues ha tomado a bien esa invitación, nos ha llamado, se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha remitido estos dos escritos, el que enviaban ellos a la Junta de Andalucía y el informe que la Junta de Andalucía, bueno, pues les enviaba, dando por zanjado prácticamente este tema y diciendo que no había lugar a colocar una nueva mesa de billar. Yo creo que esto lo podemos dejar aquí. Si alguno quiere hacer alguna opinión más, evidentemente los micrófonos de la radio están abiertos. La Junta alega la falta de espacio, bueno, pues da, digamos, la razón al hogar del pensionista, en el sentido de que ellos dicen que no hay espacio allí. La Junta avala este argumento del centro de adultos y bueno, pues lo dejamos aquí. Hemos oído una parte y hemos oído otra parte. Y por supuesto, abiertos estamos a todas las opiniones que quieran los oyentes, tanto una parte como la otra, como personas ajenas a esta problemática, a opinar si lo tienen a bien a través de los cauces que ya conocen en esta emisora. Bueno, bueno, otra cosita. Una vecina de la Avenida España me comentó ayer tarde fue, que si todos los días tiene que limpiar la máquina, la bardeadora, o que en este momento la bardeadora no está funcionando, está funcionando otro vehículo, a las 5 de la mañana. Si todos los días tiene que limpiar la Avenida España a las 5 de la mañana. Yo no sé si, la verdad, no sé si todos los días, o un día sí, uno no, pero que a las 5 de la mañana bardear la Avenida España, hay gente durmiendo, los motores forman mucho ruido, y después de que tienen el ruido de por sí de vivir la Avenida España, también a las 5 de la mañana se le mete la máquina paseándose para allí para acá, y la bardeadora y la barredora, con que la Avenida España tienen el lote de ruido. Sí, sí, allí está todo a tope. Este problema me lo han expuesto a mí ya varios vecinos de la avenida, y yo lo comenté con algunos de los de la empresa de limpieza. De la empresa, y me dijeron que por alguna parte tenían que empezar, y que si empezaban más tarde, que luego lo que pasaba es que como sacan las mesas a algunos bares, o casi todos los bares, para los desayunos y cosas de esas, pues que le cogía tarde, que no sé qué, que no sé cuánto, que tenían impedimentos. Es criminal, que tú a las 5 de la mañana tienes el sueño, sí, y ya no vuelves. La escucho yo todas las mañanas. Ya no vuelves a coger sueño. Hay mañana que no la escucho porque. Y te habitúas. Porque ya se habitúa uno a dormir con la máquina y sin máquina y con lo que sea, ¿no? Pero yo vivo en un tercero. La máquina está en la avenida todas las mañanas. Yo vivo en un tercero. Y ahí hay uno de la Avenida España que vive en un bajo, en una casita. Que me la cambia a pelo, le he dicho que no. En la Avenida España no me apoyo. Y Antonio. Pero ruido, Antonio. Prefiere subir las escaleras con la bolsa. La escalera cargada con la bolsa. No tener ruido abajo. Yo quisiera, bueno, una cosilla que hay por ahí todavía. Renqueando sobre el tema de Radio Brique. Yo quiero sacarlo aquí. Quiero ponerlo un valor aquí en la mesa. Y que, bueno, ya las opiniones que salgan, pues salieron. Sobre el tema de que Radio Brique, aunque vosotros estéis escuchándonos ahora mismo, esto funciona como el mecanismo de una bicicleta a pedales, dado porque aquí hay muchos problemas en esta radio que por parte del equipo actual del equipo de gobierno no ponen solución. No ponen solución, y ya esto se ha manifestado a través de, bueno, de estos altavoces, de estos micros, de que hay problemas para hacer emisiones fuera de Radio Brique, que son derivados de que la poca voluntad política por el equipo de gobierno. Poca voluntad política, porque esos problemas se subsanan poniéndole voluntad política y ganas. Que no es dinero, ¿no? Dinero, entra un factor que entra el dinero, pero dinero sí hay. Lo único que si quieres, prefieres hacer una rotonda sin sí. presupuesto o dedicarle un poquito más a Radio Brick. Aquí todo el mundo, entonces, ¿qué es lo que viene a decir, Antonio? Lo que hay es que Radio Brick no puede estar funcionando como está funcionando algunas cosas, pero no derivado por los trabajos, sino por la parte política, el concejal que se dedica a esto, que le dedique el tiempo, y le ponga a darle vuelta a la cabeza cómo solucionar los problemas, ¿no? Que se están dejando ir, ya llevamos un montón de años dejando ir muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con lo de los micros? ¿Cuántas veces hemos tenido que estar los micros, pasa un año los micros, pasa un montón, y después vienen estos problemas, que después están los cortes de lo de la misión, problemas con el internet, problemas y una detrás de otra, y no se pone solución a lo que son los problemas. A mí me surge una pregunta. ¿Radio Brick tiene seguro? Porque aquí un día nos caemos de una silla de a ver quién nos paga, ¿eh? Pues con el seguro del ayuntamiento tenemos que recurrir. El ayuntamiento tiene un seguro de responsabilidad civil y tú no te preocupes si te caes de la silla. Te puedes jubilar, que salga de aquí con una pata partida. Con decir que no te conocemos de nada. Una cosa que ya me... Que has venido al mercado y yo busco una llave. El que quiera que venga y lo compruebe. Hay una cuestión que... El alcalde viene aquí todos los viernes, viene alcalde todo el día, que estamos gestionando, vale, las gestiones son necesarias, pero hay que encontrarle la solución. Gestionar toda la vida y no soluciona nada. Gestionar durante 4 años está muy bien, pero allí que llega, ahí se pone al fin, y soluciona los problemas. Y lo que está pasando con el tema de Radio Brick es que sí, gestionando mucho, que sí estamos encontrando, que sí, presupuesto, que sí, y cuando llegamos al punto de que todavía no se ha puesto solución mucho de los problemas que tiene esta radio. Vamos a escuchar a los oyentes, que son los protagonistas, si os parece. Y ahora dices tú lo que tú quieras. Va el a referente de Andalucía, ¿no? Que por cierto no vi a Antonio Moreno por allí. Bueno, pues ahora comentamos. Ahora hablamos de Andalucía. Ahora lo discutimos. Dice, bueno, hemos recibido online quejándose de que el jurado del concurso de disfraces de la choriza, concedieron los premios a familiares del jurado y a disfraces realizados en los propios talleres de este jurado. Son... mensaje que nos envían los oyentes, evidentemente aquí lo recogemos todo. Y luego sobre la polémica de la noche de la cabalgata con el premio que fue otorgado a un disfraz por un jurado del que formaba parte la madre de una de las premiadas. Dice este mensaje, he oído algo pero no sé seguro cómo fue. Dice que, bueno, pues que esto no le parece serio, que por qué tiene que haber siempre la misma polémica con el mismo tema. Siempre es difícil ser jurado de cualquier cosa, pero siempre con el tema disfraces, aquí hay polémica siempre y evidentemente los que ganan están muy contentos, pero los que pierden no tanto, ¿no? Este comentario me lo hacía a mí una chavala ayer tarde y estaba indignada totalmente porque ella, no es que su disfraz fuera mejor ni su grupo fuera mejor, sino que estaban trabajando hace unas cuantas semanas, estaba bien, pero bueno, que ella no decía que ella tenía que ganar su grupo, sino que antes de salir ya le hicieron el comentario de que iban a ganar los que ganaron. Entonces más encendió cuando ganaron los que ganaron. Más encendió. Yo no, las cosas estas de los jurados y las cosas, aunque parezca que esto es fiesta, todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo baila, todo el mundo, llega un momento que alguien se lo toma más en serio, y esto viene una vez que ya pasa toda la historia. Ay, ¿por qué han ganado a esta gente? Y si el disfraz así, y a mí me hicieron este comentario, hay que ser muy transparente. ¿Sabes a quién se pone de jurado? ¿Sabes cómo se hace? Ahí está la cosa. ¿Sabes cómo se hace? Y sabes que estás tomando una decisión que a alguien no le puede gustar, pero tú tienes que argumentar tu decisión. ¿Y por qué ha ganado ese disfraz? ¿Y por qué no ha ganado los otros? Y con transparencia y buen rollo, se soluciona todo. Creo yo, ¿eh? La gente, es que cuando tú estás en un grado, en una competición, la gente es competitiva y quieren ganar. Ay, efectivamente. Y de que lo importante es participar, para algunos sí y otros se lo toman, que el fin es ganar. Claro, o sea, tú ves que tú realizas un disfraz artesanalmente y después viene otro que es comprado. Comprado. Pues, ¿cuáles son los criterios para evaluar eso? Bueno, pues evidentemente los medios para ponerse en contacto con nosotros los conocen. Lo digo por las personas que se puedan dar por aludida, que también tienen su derecho a réplica en este cafelito y pueden llamarnos por teléfono, mandar un line o a través de las redes sociales. Digo una cosa. Yo he estado de jurado por esto de los carnavales de Chiricota y cuál es el mejor paso doble, cuál menos es el mejor pregonero en carnaval, ha sido tú de todo, ¿no? También, menos, de todo menos. Pues bueno, yo lo que quiero decir que siempre se coge un jurado y siempre es criticado. Uno lo hace mejor, otro lo hacen peor. Esta señora, señorita, pues claro que llevará sus razones para opinar de que ha ocurrido eso, pero yo lo que quiero decir que un jurado tiene un porte, porque después del compromiso que se le hace, pues ahora cualquier cosita de esta, pues claro, lo ven claramente, otros no lo ven, bueno, claro, pero no creo que nadie lo haga con esa intención. Imagínate, tan voy a votar yo a mi niño. Imagínate al presidente de la Plaza de los Toros de Madrid. Bueno, dice Juanito por line, para que vea que somos transparentes, Juanito se ha percatado de ello. Dice que el premio se decida votando por line en Radio Ubrique, aunque sea más tarde, ¿no? Nos dé más trabajo. No sé si a nosotros o a ellos, pero dice Juanito eso, que utilicen el line de Radio Ubrique para dar o quitar. Yo quería hacer un comentario respecto a Cabalgata. Sí, pero si tenemos internet, si no tenemos internet. Y no funciona el internet fuera de esto. Que la academia de baile que iban en la Cabalgata, que van a bailar o el disfraz, que es lo que puntuaban, es que se tiraron un cuarto de hora bailando en medio de la avenida y a que eso no andaba ni para tiro. La academia de baile, la gente de la academia, hombre, si tú que presentas el disfraz, baila mejor. El premio bien que consistía en un disfraz, ¿no? Eso, pues, ¿por qué bailaron un cuarto de hora en medio de la avenida? Baile sobraba, ¿no? Era un poco de espectáculo, ¿no? A lo mejor hombre, lo que ofrecía. No, pero está bien, hombre. Es muy complicado de ser jurado. Yo mi pregunta, una cosa que sí desconozco, me gustaría saber cuáles eran las bases del concurso, cuáles eran los criterios. Categoría por el número no, de. No, pero digo yo. Se premia al más original. Lo que Tony dice es otra cosa. ¿Cuáles eran las bases para adjudicar eso? ¿Qué es lo que se puntuaba? Si era creatividad, si era lo mejor en. Lo que dicen las artesanías y el jurado es que se premia al disfraz más original, imagino que en conjunto. Sí, pero este es lo que yo quiero, lo que quiero decir. Este disfraz se compra o se fabrica, ya tiene una puntuación. Ya tiene una puntuación. Es que son las bases, para un concurso hace falta unas bases, porque hay cosas que no pueden entrar dentro de un concurso, que sí o que no, o que es lo que se puntúa más o menos. Cualquier base de cualquier concurso. Yo pregunto, por ejemplo, si se pueden llevar animales a la cabalgata, para que formen parte del tipo. Creo que habría que escribir un reglamento, ¿no? Que vale, que no vale. Y es que son los criterios, al fin de cuentas, para tú puntuar tienes que tener unos criterios. Unos criterios de evaluación y esos criterios son los que tienen que estar muy claros. Imagino que el jurado, quiero pensar que el jurado tenía o tendría claro cuál es. Pues eso es lo que quiero yo saber, si eso y va por bien. Por eso que invitamos a los miembros del jurado, si nos están escuchando, que nos llamen, nos escriban, nos digan, y nos digan, bueno, pues que han tenido en cuenta a la hora de fallar este concurso. Dice José Porlain que si no hubiera concurso no hubiera polémica. Sí, pero el concurso se hace. A mí los concursos no me gustan. La participación, ¿no? Se supone. De verdad no me gustan porque traen estas cosas, traen estas polémicas, que no sé cuánto, que no sé qué, unas veces por envidia, otras veces con acierto, otras veces sin acierto. A mí los concursos no me van. Pero claro, la manera de hacer participar a la gente y de incentivarlo para que se presenten a estas cosas, pues es dando un concurso, dando un premio, dando lo que sea. De todas maneras, los componentes de un concurso de esto o de lo que sea, tienen que tener también una regla, porque cuando se presenta en ese concurso, o vamos a suponer que hay cuatro o cinco, vamos a suponer que sean cinco las personas, y ahora se presenta un grupo en el que hay un participante o algunos participantes, parientes directos o indirectos de esa persona que se encuentra como formando parte de ese concurso, de ese tribunal, de ese, como queramos llamarlo, ¿Qué se hace entonces? Ese se le retira la puntuación de ese, no puntúa en ese momento. Es decir, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta y llevarlas a cabo, porque si no, traen como consecuencia, traen estas cosas. Y que ya la gente empiecen a... pues yo el año que viene no voy, porque no sé cuánto, porque... No, aquí tiene que ir todo el mundo. Porque todo el mundo forma parte del carnaval. Además, yo creo que es uno de los actos, después de la chorizá, porque a mí me gusta más la chorizá, es el momento más importante, porque participan el pueblo completo, que es la cachorizá, digamos, que aunque participa el pueblo, pero los protagonistas son los chirigoteros, ¿no? Seguimos, dice un oyente que no hablemos todos a la vez. Tú me dices que yo os corto, pero no podemos hablar todos a la vez. Me digas tres, ya me lo dice. Que no, tú corta, os corto porque habláis todos a la vez. Bueno, pues dicen por line el asunto del carnaval, respecto al tema del concurso. El asunto del carnaval, se entiende que todos no pueden ganar, pero creo que el jurado debería tener más en cuenta ciertos criterios para puntuar. Pero la gente se curra mucho los disfraces y lo que van a conseguir es que se aburran los participantes. No, nunca. De no, tú sabes lo que hay que hacer en el caso dado este. Participar y no entrar en concurso, ¿ya está? Tú no llevas la banderola esa del 7, el 12, el 14... y ya está, tú participas con tu disfraz y no entras en el concurso. Yo creo que si se plasmase en un documento cuáles serían los criterios para el concurso y las bases, se acabó el problema. La gente dice que no habléis todos a la vez. ¿Otra vez? Pues no, es que no sé si lo he dicho. No estoy yo callado aquí, Guillo. No, que solamente lo que quiero, repito, por si no nos ha escuchado, unos criterios y unas bases para el concurso y que esté bien especificado todas aquellas cuestiones que sí y que no deben de entrar dentro del concurso. Y a lo mejor esta polémica no hubiese sucedido. Claro. De todas maneras, siempre hay alguna polémica. Siempre. Y es bueno además que la haya. Y es bueno que la haya, porque es bueno que haya rencilla entre unos y otros y que estimule a la gente a participar y a preparar una cosa mejor y todas esas cosas. Pero que tienen que estar muy claras las fases del concurso para así evitar daños menores. Bueno, pues Juanito hace una propuesta con el tema de los premios. Dice que por qué dar solamente un premio por categoría. Mejor dar tres premios. Primer premio, segundo premio y tercer premio de menor cantidad, y así, bueno, pues se reparten más los premios. Él establece que haya varias categorías dentro de estas tres categorías o cuatro, pues que haya primer premio, segundo premio y tercer premio. Así pues todo. Pues sí, es buena propuesta. Claro. Sí. ¿Puedo cambiar de tercio? El día de Andalucía. Bandera arriba, bandera abajo, más chiquitado. Ya voy. ¿Alguien se enteró que había una bandera en la plaza del ayuntamiento? Estaba la gente con los disfraces. No, pero es que yo, siendo fan del Día de Andalucía, que de eso, por eso Antonio lo coincidía el Día de Andalucía con el fin de fiesta del carnaval. Bueno, ahora te doy mi explicación. Que fue muy meteórico. Muy efímero, ¿no? Muy meteórico aquello. Muy bandera arriba, bandera abajo, más chiquitado. Y allí nos quedamos todos como el que se tragó el cazo. Hombre, el Día de Andalucía la bandera tiene que ondear por lo menos un mes, por lo menos. En algún lado. Hombre, que si no esto parece que renegamos de andaluces. ¿Lo cantaste, Antonio? Yo claro que canté. Ah, vale. Además, a mí me ha enseñado la canción, yo no la sabía. Vale. Bueno, vamos rápido. Bueno, pues, un momento que tengo que contestarle, Antonio. Por primera vez desde que se está celebrando el Día de Andalucía en este pueblo, he faltado al acto. Por eso yo te sé de menos. Entre otras cosas, porque a mi querida amiga Remy no la había visto para preguntarle dónde era, porque yo pensaba que iba a ser en el Algarrobal o que iba a ser aquí en la Plaza de la Estrella, como se ha venido haciendo hace muchos años. Claro. Pero no sabía nada, no había visto a nadie a quien poderle preguntar. Total, que cojo, digo, voy a llamar a la policía local. Llamé a la policía local, me dice el guardia que estaba allí atendiendo la llamada, me dice que era a las 11 de la mañana en la plaza del ayuntamiento. Esto sería las 11 menos cuarto por ahí o menos 10. Digo, a mí ya no me da tiempo a subir. Te digo que lo he sentido enormemente porque, como tú bien dices, todos los años he estado allí y mi idea es de estar cada vez que se celebre el Día de Andalucía. Me diría una. Pero ya digo, este año ha sido. No fue culpa mía. Hice todo lo posible por estar. Primero, la hora y el sitio. El sitio no es que sea malo, pero la hora es malísima. Yo le pregunté a una concejala allí que si no iban a poner desayuno. ¿Sabes? Porque como era tan temprano, digo, el mismo viene de desayuno de regalo. Pero no era así. Lo cierto es que este año, el día 28, han coincidido muchas actividades, fiestas gastronómicas, homenaje a ucranianos. Al Néstor, al compañero Néstor y Juan Ruiz. Juan Ruiz y bueno, a empresas como Varada y Plaza. Teníamos también la izada de bandera, fiesta gastronómica, por otro lado, el concurso de la entrega de trofeos de la Peña Sevista. Había tantas actividades el sábado que yo creo que. Se puede ver que en algún lado, ¿no? Pero es que. Bueno, vamos rápidamente porque tenemos más asuntos y no vamos a apalancarnos en uno porque nos están escribiendo muchos correos a través de LINE precisamente. Vamos a ver porque es que hay mucho. No lo veo. Dice María a través de LINE. Que te pongas lentilla, No, es que hay muchos y me he tenido que ir más arriba. Dice María a través de LINE que, bueno, pues se queja del mal estado que están las farolas que hay justamente detrás del hotel de los Melli. Dice que se han llevado las farolas y el cableado. Y además nos ha remitido algunas fotografías, precisamente, que si os... Una cosa voy a decir. Precisamente estuve allí el fin de semana pasado. Lo voy a corroborar, es correcto. Es la fotografía que nos ha enviado María, la colocaremos en nuestra página web. Del estado en el que se encuentran, que no llegan a ser farolas, yo creo que ahí no ha habido farolas nunca. Mira, han robado las farolas, han robado los pies a farolas, han robado las piquetas donde van las tomas de tierra que son de cobre y que valen un dinerito curioso. La alcantarilla, las tapaderas se las han llevado y aquello está en un estado lamentable, que allí la última vez que pasó una escoba o algo para limpiar, ni me acuerdo. No sé, porque allí tú denotas cuando está un sitio limpio, está sucio, evidentemente. María se refiere, y además creo que la fotografía está hecha allí, todo. En la zona de que hay justamente un pequeño paseillo que hay por detrás del hotel. ¿Está el Arroyo Garciago? Por el filo de Arroyo del Garciago, y ahí sale uno por al lado del hotel y otro que te metes por debajo de las, justamente las viviendas están por debajo del hotel. Son los dos caminos y vienen a desembocar uno que viene a salir al final de donde está el restaurante La Vega. Allí, toda esa zona de, pues eso está abajo del río. Todo eso está abandonado y bueno, y lo que las personas incívicas puedan esos destrozos sobre ellos y está de esa forma. Pero es una pena porque allí hay un material y una zona muy bonita de Ubrique que se quedó muy decente y está indecente. Nos quedamos siempre de plan parcial 1, plan parcial 2, que no hacen nada. Y es que es verdad, es que no se hace nada. Es que, mira, más simple, ¿dónde está el paseo peatonal que va por el centro de todo que esa zona? Está abandonado, si hay matos que te llegan por la cintura en medio de la zona, urbanizada. Bueno, Curro nos envía un correo electrónico, lo voy a leer textualmente, lo que dice Curro a través de este correo. Dice, ¿qué opina el pueblo del cambio que pretenden hacer con el nuevo Pegou en la cañada de los Gamonales para metérsela a particulares en sus propiedades? ¿Qué pretenden conseguir o a quién pretenden quitársela de encima para zamparle el muerto a otro? Yo entiendo, ¿no? Pues hoy precisamente una reunión sobre ello en el Ayuntamiento de Ubrique, y de lo que salga de esa reunión, pues ya sabremos contestarle a esa... ¿Pero qué es lo que quiere decir? ¿Que la cañada se va a enganchar? ¿Las fincas van a perder terreno? Yo es que no entiendo. Hay una actuación en esa zona, lo recoge el Pegou, y bueno, pues este oyente dice que se le van a quitar a algunos propietarios parte de sus terrenos para metérselos a otros, según dice. No, eso no sé si es del todo así, pero evidentemente está el equipo, el equipo redactor está en proceso. Vamos a ver, yo quería que tú lo conocías, porque como estás muy en el tema. Sí, pero yo puedo decir hasta dónde sé. En este momento, lo que se puede decir, creo, que la caña de los Gamonales, como todos sabemos, bien, por dónde va, por donde está el campo de fútbol hacia arriba. Sí. Por algunos motivos, algunos vecinos han seguido edificando, entonces ya no pueden, tenían que anansar un poco más y tenían que despropiar. Lo que han hecho ha sido directamente, en vez de que vaya por allí, han cogido y lo han hecho por detrás, por unos sitios privados. Pasa un poco así por la zona del río y sube. Pero que la cañada la han modificado. La han modificado totalmente de sitio. Si, no sé cuánto mide, si eran 75 metros una cañada real. Pues esos 75 metros lo han modificado a un sitio privado, lo van a despropiar y por allí los quieren poner. Por un lateral, justo por detrás, como si fuéramos hacia corte. Y lo van a cambiar, lo van a poner hacia arriba. Una cosa un poco despropositada, pero es el objetivo pero de lo que estaban hablando, lo que está hablando esto. Sí, yo sé. Yo creo que mi criterio, lo que yo haría si estuviera en mi mano, es que si la cañada va por allí, pues va por allí. Y que cada uno vaya con sus consecuencias. Porque yo no le veo mucho sentido eso cambiarla. Eso se puede alegar, se puede reclamar. Supongo que estarán alegando, supongo. De hecho, algo he oído yo de que están alegando. Esas son propuestas, pero eso no está en sentencia firme ni nada. Se ha presentado un adelanto del PGOU, está todavía en proceso de exposición pública y bueno, pues no está cerrado todavía ni se ha llevado. Claro, tienen que ver los vecinos si. De hecho, yo. Por eso lo que yo he dicho, digo, no dicho nada sobre ello porque no hay nada sobre ello en firme. No es que sea firme, pero sí que ya han hecho la propuesta. Han hecho las propuestas y los vecinos han contestado. Y los vecinos han contestado. Eso, hasta ahí llego. Hasta ahí he escuchado yo. Sí, pero... Es doída. No te estoy hablando. Bueno, es doída. No sé si tenéis algún tema más. Estamos ya rozando las 6 de la tarde. Para el jueves a las 7 de la tarde en el ayuntamiento. Para el tema como este, presidente. Para el tema este del PGOU. No sé si nos irán a decir algo de aquello o nosotros solamente nos van a informar acerca de... Para aquellos que no sepan, como miembro de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. Con el río. De todas maneras, en las reuniones que nosotros hemos tenido nos han preguntado problemas que teníamos en cada una de las asociaciones, en su respectivo distrito, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, cómo poner aparcamiento, cómo quitarlo, y en fin. Y... Es que creo que dentro de ese plan no solamente entra lo de la caña, sino que entran otros muchos factores, también de aquí de Ubrique, no solamente de allí. Y también normalización de muchos espacios de Ubrique, de zonas que a lo mejor ahora mismo no tienen definición urbanística y ahora lo van a tener. Una cosa, el PGOU... Me olvido lo que voy a decir, coño. ¿Tú lo ves o no lo ves que cambie la caña, sí o no? ¿El PGOU resuelve los problemas de Ubrique, el PGOU actual o lo ahora mismo no hay PGOU? No, pero el PGOU que se va a hacer resuelve muchos de los problemas que tiene Ubrique. Esperemos que lo... Por lo que hay por ahora, en algunos... Si no resuelve nada... En algunas cuestiones sí y en algunas cuestiones no. Es que esto depende, porque esto hay que analizarlo todo minuciosamente. Es que es muy amplio. Es que un PGOU, estamos hablando de un plan muy... Hay uno presente y los oyentes que estarán esperando... Estamos otra vez con el lío. ¿Qué es un PGOU? General de Ordenación Urbana. Para que la gente entienda más lo que he hecho, es el modelo de desarrollo de la localidad. Si no hay un PGOU, no se sabe por dónde van a ir las calles. Por suerte, por desgracia, tenemos dos parques naturales, Grazalema y Arcos Locales. Y eso pues nos impide agrandar pueblos y hacer otras actuaciones. El que quiera consultar ese plan, que está a vista pública, que se vaya en número. Al punto número 32 del avance, que es modificación de lo que está diciendo. Lo pueden consultar en la página web del ayuntamiento. Lo pueden consultar en la web del ayuntamiento. Y además, si quieren ver un sitio de la cañada, está expuesto de la greña en el salón de prensa, en la sala de prensa. Está, ya no está, ¿no? Está puesto. Bueno, ha estado allí en exposición pública, pero ahora lo pueden consultar por internet y cualquier usuario, ciudadano o interesado que quiera consultar el PGOU lo puede hacer libremente. Pues contestando a Radio Oyente y un poco corroborando lo que ha dicho la compañera, el punto número 32 del avance del Plan General de Ordenación Urbana está ahí, esa información. Hombre, viene ahí. Bueno, estamos en las 6 de la tarde. Remy, estamos ya fuera de. Vamos a cortar aquí este tema porque daría para mucho. No sé si Antonio quería comentar algo. No, es un WhatsApp que me ha mandado un chaval, pero no lo va a dar tiempo. No avanza nada, ¿no? ¿Qué? No dan ningún titular. No, era sobre el carnaval. Que si me pone, si lo busco, lo leo. Son tres cosas. Ya se me está mandando otro. De todos modos, ya no. Antonio, es que. Al final, lo que se iba a hablar me has cortado tú y ahora mira. Antonio, terminamos con el tema del carnaval para esta semana. Me comenta un corresponsal que tenemos en la calle, Pepe. Este ayuntamiento no tiene ni idea del tema del carnaval. Y aparte, no le ponen empeño. El pregonero lo avisaron con un mes antes. Como preparar un pregón un mes antes. Lo de los bates también. Aparte, lo que están fomentando es el botellón. El pasacalle a las 5 de la tarde, para que salgan todos los niños y mayores. Esto lo de ahí, y a ver si el que venga después en este equipo de gobierno lo recoge. Y el chorizo venía con... Y el chorizo, ya, para el próximo chorizo, habrá chorizo para todo el mundo. No, pero si no era que venía con pellejo. Ah, entonces vale. Es de cantimpalo. Vale. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Antonio, Reme, Fernando, Antonio Martel y Antonio Moreno, muchísimas gracias por habernos acompañado. También a todos los oyentes que nos siguen a través de radiobrique.com y a través del 97.6 de la FM. Ahora llega la actualidad local con Mari Carmen Lamela y el resto de la programación de esta casa. Feliz tarde y hasta mañana.